teta. Bueno, no importa, venga. Hoy vamos a hablar de Pokémon Go, que para los que no sepan, porque tienen vida fuera del internet, esta es una nueva aplicación que está haciendo como un boom en todo el mundo y todo el mundo se está volviendo loco. Por supuesto, no en todo el mundo, solo en Estados Unidos, Nueva Zelanda. No me acuerdo dónde más salió, pero el chiste es donde ha salido, está cabrón. Ok, entonces el chiste de esta aplicación es que bajas la aplicación a tu celular y luego vas por el mundo buscando Pokémones y los cachas con tu celular, pero se supone que están en la vida real. O sea, es para vírgenes y gente así, ¿no? Más que nada. Y entonces ahora el mundo está lleno de personas caminando por la calle con su celular así, tratando de cazar Pokémones. O sea, es justo lo que el mundo necesitaba. Zombies. ¡Ay, qué padre! Que aparte ya existía, nada más que ahora tienen un objetivo, cazar cosas que no existen. Y cada vez esto se está yendo más a la mierda. El mundo está increíble ya. Ahora están diciendo que esta aplicación la están bajando más que Tinder. O sea, la gente ya prefiere buscar cosas que no existen a gente de verdad. O sea, esto quiere decir que la gente ya ni siquiera quiere coger. ¿Saben? O sea, esto es el fin de la humanidad como la conocemos. Y la gente que lo juega lo defiende diciendo, no, es que te saca de tu casa, ya no estás en el sillón jugando, sino tienes que salir a caminar. Eso también lo hace un perro. ¿Por qué no adoptan un perro? Lo sacan a pasear. Y ese sí existe. Y también es un juego que puedes hacer con extraños. O sea, puedes jugar con extraños y él tiene su Pokémon y tú el tuyo. O ven uno, entonces pelean por agarrarlo. Y ahora la gente se va a empezar a conocer así. O sea, las historias de amor van a ser como, mi hijito, bueno, tu mamá y yo nos conocimos porque los dos estábamos buscando el mismo Pokémon y ella me lo ganó. Y dije, ay, bueno, chinga tu madre, pero qué guapa estás. Ahora, no crean que estoy siendo hater así de, no jueguen, no. Pero es que esto se está descontrolando porque en Estados Unidos ya hay gente que ha traspasado propiedad privada para ir a buscar Pokémones. O sea, los programas de la policía ahora en Estados Unidos y en otras partes va a ser así como, ok, tenemos todas estas cosas que están pasando de muertes y demás, pero ahora necesito que pongan atención, señores policías. No van a dispararle a nadie que esté entrando a propiedad privada, porque tal vez están buscando un Pokémon, menos si es de color, porque ya sabemos que nos están tirando mucho de ese lado. Ahora, el juego no ha llegado a México, pero obviamente eso no nos ha detenido como país para bajarlo ilegalmente. Porque si nos esperamos a que todo llegue legal, seguiríamos viviendo en pirámides. Otro de los problemas que está pasando es que hay asaltantes que están llevando a personas a buscar un Pokémon a través de la aplicación, porque no todas las aplicaciones son legales aparentemente. Y cuando llegan a ese lugar, los asaltan, les quitan todo. O sea, les quitan su dignidad, les quitan su virginidad, les quitan todo. Y siento que se lo merecen un poquito por estar jugando esta pendejada en la calle. O sea, de verdad, es por selección natural. No saben que sigan jugando. Esto es por selección natural. Le doy 5 minutos además a esta aplicación y a este nuevo boom para que las marcas quieran entrar a esto. Y ahora vas a encontrar los Pokémones, pero van a estar todos vestidos como ¿cómo se llaman los güeyes de las carreras? Corredores de carreras. Y entonces vas a encontrar un Pokémon ya vestido como piloto de carreras, lleno de logos por todos lados. Y las marcas van a... Espérenme, me informan que ya está sucediendo eso. Ya les dije, 5 minutos, ya está sucediendo eso. Lo que están haciendo las marcas ahora en Estados Unidos y demás es que ponen Pokémones en sus tiendas o en los cines o en los gimnasios y la gente va así buscando y de repente, ¡ay! Estoy en una tienda, voy a gastar mi dinero y así van a conquistar el mundo. Aparte, si ves el anuncio que sacaron en Estados Unidos de esta aplicación, es un anuncio donde sale puro hipster guapo usando eso y chavas súper guapas. Dije chavas, soy una señora. Y mujeres guapas usando la aplicación y todos divirtiéndose muchísimo. Y ahí vamos todos. Bueno, yo no porque no lo he usado, pero ahí van todos y caen. Somos súper predecibles como sociedad. Este video es para invitar a todos a no ser predecibles. A que si su realidad está de hueva y tienen que estar cazando Pokémones, nada más piensen otra vez si chance se suicida. No, no es cierto. Nada más piensen que chance, dedíquenle media hora a eso y el resto de la vida a vivir normal. Adopten un perro, tengan un hijo. No, eso no es peor que un Pokémon. Tengan un novio, escriban un libro, lean un libro. Esa es una idea brillante, soy brillante. Gracias por venir, suscríbanse a mi canal, tengan café.